mucho te quise y mucho me has querido. Es mejor que ya mismo nos digamos adiós. Este amor que nos dimos fue culpa del destino. Seguiré esta locura, seguiré esta locura. Nos destruya los dos. Siempre serás la otra, la otra, la otra, que ante el mundo y la gente te tendrás que esconder. Siempre serás la otra, la otra, la otra, siempre serás mi amante. Decirle a su amante que no es más importante que su propia mujer. Pero te digo ahora, sin miedo a equivocarme, fuiste fuego en mi sangre. Siempre serás la otra, la otra, la otra, que ante el mundo y la gente te tendrás que esconder. Siempre serás la otra, la otra, la otra, siempre serás mi amante. Siempre serás la otra, la otra, la otra, que ante el mundo y la gente te tendrás que esconder. Siempre serás la otra, la otra. Pero no, mi mujer.